con esto de que las chinitas se preñan para cobrar la asignación y qué sé yo, y que hay gente que no se puede, es inempleable, ¿no? Hay personas inempleables. Nos quedamos con la brutalidad de este hombre y nos perdimos de saber, pero bueno, después Berkovich lo bucea bastante bien y tiene que ver de alguna forma con lo que vamos a hablar ahora con Guillermo Robledo. Guillermo es el coordinador del Observatorio de la Riqueza, Padre Pedro Arrupe. Ese es el nombre del Observatorio de la Riqueza. Ya me da dos preguntas. ¿Qué es el Observatorio de la Riqueza y quién era o quién es Pedro Arrupe, el padre? Guillermo, mucho gusto y muchas gracias por este rato. Hola, ¿qué tal, Carlos? Mateo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mucho gusto. Por favor. Explíquenos qué es el Observatorio de la Riqueza, que ya de por sí es tentador. Bueno, mirá, el Observatorio nació de una iniciativa de la confluencia de dos movimientos sociales, el de las empresas recuperadas, en el caso de IMPA, que es la sede del Observatorio en Capital, y el movimiento Aldercámara, que es un movimiento interreligioso que surgió hace 5 años acá en Capital, ¿no? No, en el Gran Buenos Aires, en realidad, en el Gran Buenos Aires. En forma conjunta con Eduardo Murúa fuimos a llevarle al Papa Francisco la idea de hacer un observatorio de la riqueza, dado que la UCA tiene el Observatorio de la Pobreza. Nosotros planteamos de que había que mirar la totalidad del fenómeno de, claro, de las dos caras de la moneda, vendría a ser, ¿no? Y bueno, el Papa Francisco nos dijo que le demos para adelante, nos el vínculo con los jesuitas para trabajar el tema, y volvimos acá, tiramos la idea, mucha gente se empezó a sumar, el planteo está por arriba de los partidos, de los aspectos así partidarios, o sea, hay distintas expresiones políticas que están sentadas en el observatorio trabajando el punto central, que es por qué en un país que en términos productivos y físicos cada vez es más rico, y somos cada vez más pobres, ¿no? Y ese es el punto central, por eso se llama Observatorio de la Riqueza, para un nuevo sistema financiero y comunicacional. Entonces, esos son los trabajos que hemos hecho desde estos primeros 7 meses. Lo integran desde expresiones como Fabio Lozano y Mario Cafiero al doctor Zaffaroni, al doctor Gallardo, ¿no? Un amplio espectro así que... Ahora, Guillermo, estuvieron el gobierno y otros no, ¿no? ¿No está respondida esa pregunta? Perdón por la petulancia, ¿no? De mi parte, decir todo el trabajo de ustedes no sirve para nada, pero... No, es cierto, uno puede decir, está claro que, como todo el mundo sabe, el 1% tiene la riqueza mayor y demás, justamente para no ser reiterativo, sino... no ser redundantes en ese aspecto, que supongo que te dirigís por ese lado, ¿no? De que se sabe que los ricos son los que tienen lo que no tienen los pobres, digamos, va a ser en síntesis. Nosotros en realidad lo que nos abocamos es al estudio y al develamiento y a la visibilización, sobre todo esa es la palabra, de los instrumentos de Estado que garantizan esa situación. Ajá. O sea, a nosotros nos interesa solo decir, como dijiste recién, Pérez Carmona, Pérez Compán, Rollo, Roca. Nombres, claro. Los nombres ya son conocidos. Sí. No le vamos a agregar nada, digamos, a la Argentina y al pueblo por ese lado, porque es casi descriptivo. Lo que sí no es descriptivo, lo que sí está oculto, son dos mecanismos que nosotros hemos descubierto, digamos, en estos meses de trabajo con los economistas que lo integran, que está el expresidente del Banco Central, actual director Vanoli, el actual director del Banco Central Pedro Vizcay, el Pepe Batella, que estuvo en la Comisión de Seguimiento Financiero, bueno. Dos mecanismos, exacto. Que, paradójicamente, y para mal del pueblo argentino, están separados. Son los mecanismos del Banco Central y del Presupuesto del Estado Nacional. Ahí se define el flujo de la emisión monetaria y de los subsidios hacia los ricos, hacia los pobres. Después, obviamente, están los pícaros, los que están todo el día, como estos nombres que mencionamos recién, operando sobre mecanismos de Estado. Pero hoy esos dos mecanismos que aparecen bifurcados desde el punto de vista de la gestión pública, son esa bifurcación de que el Banco Central define una política aparentemente independiente de lo que es el presupuesto del Estado Nacional, es lo que garantiza que, por ejemplo, la fuga de capitales. Por ejemplo, que el Estado emita fondos para garantizar la fuga de capitales. Pero, a ver, Guillermo, espere, porque me está dando una cantidad de información interesantísima que mi pobre cerebro no puede procesar toda junta. Usted dijo la palabra, o sea, entre el Banco Central y el presupuesto, si yo le entendí bien, usted dijo, definen el flujo de los subsidios si van hacia los ricos o hacia los pobres. Dijo subsidios. Exactamente, subsidios. El subsidio abarca la palabra emisión. No es solamente el subsidio, sí. En la categoría nuestra, no es solamente el subsidio directo, como uno puede decir el subsidio de asignación de ingresos por hijo. O a la luz. Bien. Hay toda una otra masa de subsidios que se generan vía el sistema financiero, vía la emisión de moneda y la direccionalidad de la moneda, que se siente desde el Banco Central, que garantizan ese flujo de capitales concentrado en esos sectores ricos. Y garantizan que ese mecanismo se fuga hacia el exterior, básicamente, porque como son todos sectores denacionalizados los que se llevan la mayor parte de la emisión de la moneda. Pero espere, Guillermo, a mayor emisión de moneda, mayor inflación nos han hecho creer. No, eso es mentira. Eso es una de las grandes falacias, digamos, de los sectores justamente de cuando usted ve. ¿Quién les paga los sueldos a los economistas que dicen eso? Ahí va a ver cuál es realmente el interés. ¿Quién les paga? Cuente. Bueno, por ejemplo, todo el mundo sabe la Fundación Fiel, los economistas de Boda y demás. Bueno, son todas consultoras, básicamente financiadas por los bancos. Y las petroleras. La misma fundación del Observatorio de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina está financiada por el Banco Galicia y el Diario de la Nación. A ver, ¿cómo? Repítame eso último, por favor. ¿Cómo? Los famosos informes de la Universidad Católica Argentina, que vienen informando muy bien, no se llama desde el punto de vista técnico, en los niveles de pobreza en la Argentina, están financiados, es público esto, el órgano digamos que hace la investigación sistemática, por el Diario de la Nación y el Banco Galicia. Claro. O sea, mal puede ese organismo dar el paso de ver la otra cara de la moneda. Claro. Eso es lo que le fuimos a decir a Francisco. Claro. Entonces, describen la pobreza, pero no explican cómo. Explican los orígenes, porque ellos mismos son los que la están causando. Claro. Con la fuga de capitales. Por ejemplo, le doy un dato. Cuando uno hace, ¿por qué los economistas no discuten dos cosas públicamente? Todos estos programas de televisión, que van y demás. ¿Por qué no se abre el debate honesto a dos planteos? Uno, ¿por qué razón el mundo emite más, mucha más plata dentro de sus economías de distintos países que la Argentina y está en deflación, no en inflación? Esa pregunta desnuda por sí sola que el planteo de que inflación y emisión es una correlación es falsa. Es falso. ¿Por qué el resto de los países emiten mucho más que la Argentina y en lugar de estar en inflación están en deflación? ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta es que hay una estructura de Estado en esos países mucho más inteligente y eficaz, estamos hablando de instituciones y funcionarios, de instituciones, que tienen una determinación, un diseño institucional que básicamente priorizan la situación de su país. Ajá. Acá hay un diseño institucional que se prioriza la fuga de esos capitales al exterior. Claro. Y eso es lo que provoca la inflación. O sea, si todo el capital fugado se quedara acá, la situación sería otra. Mire, entonces, este es un debate que, por ejemplo, que con honestidad lo tendrían que debatir. ¿Por qué razón estamos al revés que todos los demás países del mundo? Si es cierto que los argentinos tenemos, qué sé yo, cómo decir, 400 mil millones de dólares depositados en paraísos fiscales, efectivamente este es un país rico empobrecido. Exactamente. Nosotros empobrecidos, ¿por qué? Por estas instituciones, claro. El sistema financiero, claro. De subsidios. Por ejemplo, otro punto que refuerza esa idea. La emisión de este año es igual a la fuga de capital de este año. Ah. Cuando uno junta los datos que están en el Banco Central, hay una instancia, digamos, pública, nada más que nadie politiza los datos del Banco Central, que se llama el MULC, Mercado Único Libre de Cambios, uh-huh. Que publica sistemáticamente los flujos de capitales y de dolarización y de fuga y demás, y uno pone del otro lado la emisión, dice, bueno, el número es casi exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si esa emisión, en lugar de estar destinada a financiar, por ejemplo, la suba de precios, porque la suba de precios la hacen los monopolios, claro. Hubiese estado destinado a mejorar el salario de los sectores excluidos, por ejemplo, la asignación universal por hijo? Claro, es una medida. Un excluido que en lugar de estar teniendo hoy, por ahí, un salario de contención de 3.000 pesos, 4.000 pesos, hubiese tenido 7.000 pesos, no tenga ninguna duda que ese excluido argentino no fuga un peso de ese capital. No, claro. Queda claro, acá. Claro. Ahora, cuando uno la emisión desde el Banco Central termina direccionada hacia los bancos vía la Levax, ajá. O hacia financiar el aumento monopólico de determinados sectores vía subsidios, como las petroleras y las cadenas de supermercados, y entonces ahí termina la situación en esto. Por eso decimos nosotros que nuestra función es visibilizar esos flujos de a dónde va a parar la moneda, que es una cuestión críptica, misteriosa, inaccesible, y es claro. Muy sencillo, ¿no? Ese es el aporte que podemos hacer, o que estamos tratando de hacer nosotros, para el debate político nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Qué canales...? No sé si me expliqué un poco, fui un poco... No, es perfecto lo que nos está contando, es muy didáctico, fácil de entender. Práctico es, yo emito, ¿a quién le doy la emisión? Claro. Se la doy a los bancos vía Levax, pagándole tasas de interés infernales, o a los excluidos, o a las pymes, o a... Y esto que digo, no es que uno lo haya descubierto la pólvora, que existió en Argentina, y sigue existiendo en el mundo. Claro. Cuando usted compara, por ejemplo, en la época del peronismo, cuando estaba Perón, se hizo siempre así el Banco Central, ¿no? El Banco Central emitía direccionadamente, tanto en el 45 como después en el 73. No emitía libremente, o el banco estaba en condiciones libres de destinar la emisión a los bancos privados. Lo mismo hizo, para poner un ejemplo, para los que no son peronistas, el Fondo Soberano Noruego en los últimos 20 años. ¿Qué hizo? Noruega, cuando hace 20 años, o casi 30 creo, sí, 30 años, descubre que es un país petrolero por sus riquezas en el Mar del Norte, constituye legalmente un fondo soberano noruego que dice que utiliza, digamos, esa super renta petrolera que iba a tener para un país chico, porque eran 5 millones de, son 5 millones de noruegos nada más, constituye un fondo soberano donde dice las divisas y la emisión de la moneda que va a generar semejante riqueza, que es desproporcionada a la población que tenemos, cosa que es muy absolutamente análoga a lo que tenemos nosotros con el campo, por ejemplo, ¿no? Claro. Tenemos una producción de 130 millones y nosotros podemos comer con 20. Claro. ¿Qué hizo? Creó esta institucionalidad de Estado, muy profesional, por arriba de coyunturas políticas o de elecciones, que generó lo que hoy es... uno de los grandes fondos financieros mundiales, en manos del Estado, conducidos por técnicos, y que dedicaron esos fondos no solamente a tener el mayor nivel de ingreso per cápita, como tiene Noruega en el mundo, sino al desarrollo tecnológico. Claro. Ellos, por ejemplo, están en la direccionaron esa renta a desarrollo de punta en materia de telefonía, en materia de aluminio, bueno, diversos temas. Entonces, lo que estamos diciendo, no estamos inventando la pólvora. Estamos diciendo, empecemos a ver otros modelos que funcionaron en la Argentina, que funcionan hoy en el mundo, porque de esta situación que está produciendo Macri, vamos a una crisis nuevamente, y tenemos que salir, que financiera me refiero, ¿no? Desde también, sí. Y tenemos que salir con instituciones creativas. Eso es lo que estamos trabajando. Usted comparó recién ese el fondo soberano noruego con recursos que venían del petróleo. Y lo comparó con el campo argentino. En proporción dijo, es lo mismo el fondo noruego de petróleo para los 5 millones de noruegos que el campo argentino para los 44 millones de argentinos, en proporción. El punto es que acá, hablando de la Argentina, estamos ante un sector, el campo, que efectivamente genera mucha riqueza, pero, ¿cómo diríamos, parafraseando una película de Hollywood, duro de repartir? Sí, es realmente muy, muy difícil. Es un problema de... Primero es un problema de que el conjunto de la sociedad, que ese campo entienda que ahí está una de las claves de la riqueza de la Argentina. Porque si ese conjunto estuviera con una lógica, con un diagnóstico como este, bien elaborado y demás, habría una correlación de fuerzas sociales que podría negociar con el campo en otros términos. Hoy, lamentablemente, no es ese el Estado. Sí, porque sí. Los sindicatos trabajan para esa oligarquía, la mayor parte, no, no digo todo, pero... Te dice el Momo Venegas, por ejemplo. El Momo Venegas, por ejemplo, trabaja abiertamente para esa oligarquía. Ah. Barrio Nuevo trabaja para esa oligarquía. Sí. Pero el tema acá, Guillermo, perdón, es la propiedad privada. El petróleo noruego es de los noruegos. No estamos hablando de discutir de la propiedad privada, ni porque en Noruega también funcionan empresas privadas extrayendo el petróleo y demás. Estamos hablando del mecanismo de monetización de esa renta. A ver si me explico. ¿Cómo? Discúlpeme, ¿cómo se lo explicaría a un, permítame la digresión, ¿no? A un chacarero que está empecinado en que este campo es mío, todo lo que produce este campo es mío, sea soja, maíz, trigo, lo que fuera, un chacarero pampeano que nos está escuchando ahora. Sí. Explique, imagíneselo bien cerrado al hombre. A mí no me saquen nada, no me metan retenciones. Explíqueme cómo sería el esquema para que este país de alguna buena vez sea lo que merece ser. Mire, a ver, habría que mostrarle primero al hombre de campo que primero que no se le va a afectar su propiedad, como no se le afecta en Estados Unidos. En Estados Unidos, el Estado maneja la renta del sector agrario, no la maneja el campesino local. O sea, no necesito irme a China, a Cuba, a alguna revolución agraria. En Estados Unidos, para mantener su sistema hiperproductivo agrario, el Estado maneja los precios. Así que simplemente se trata de discutir, ya no Noruega, sino cómo funciona el mecanismo de precios sostén, esa es la palabra, precios sostén, que garantiza el Estado. ¿Estados Unidos dijo? Estados Unidos. Pero no funciona el libre mercado en Estados Unidos, yo crecí equivocado. Guillermo. Y los medios de comunicación son especialistas, algunos, no digo todos, en confundir o en ocultar, sobre todo. Había una nota de Fontevecchia, muy buena, el director del perfil. Sí. Hace unos años, comentaba lo que le había comentado la red O Globo, el dueño de la red O Globo, que es el que ha producido ahora el golpe en Brasil, claro, la caída de Dilma. Claro. Y dijo, ¿sabes por qué mi diario se hizo grande? Porque yo me hice medio, como medio de comunicación tan grande en Brasil, no por lo que publiqué, sino por lo que no publiqué. O sea, y eso lo dijo Fontevecchia, no lo digo yo, un hombre de prensa. Genial. Entonces, eso me pareció la confesión de parte, relevo de prueba. Total. Entonces, por lo que omiten, el que omite crece porque permite a algún poder crecer. Bueno, acá nos pasa lo mismo. Que no se discuta, que no se sepa en la Argentina cómo funciona el sistema de precios en Estados Unidos, donde el Estado garantiza todos los precios y entonces el productor invierte porque sabe que va a tener este nivel de precio y demás, es lo mismo que Noruega, nada más que el petróleo. Que no se sepa, es otro de los déficits con los cuales sacarles el miedo al sector agrario, que nadie va a ir a expropiarle. Claro. O esta discusión de lo que fue la discusión de los 125 y demás. Sí, sí, sí. No, comparemos los sistemas. Porque, ojo, que Estados Unidos es competidor de del chacarero argentino. Ahora, y con ese sistema es más eficaz. Guillermo, Estados Unidos indudablemente tiene, qué sé yo, lo que usted me está, le voy a confesar, es la primera vez que hablo con usted y me encantaría invitarlo a mi casa, mire lo que le estoy diciendo. Pero no, con mucho gusto. No, no, quiero decir, me está rompiendo la cabeza, porque me está alterando viejos conceptos que uno tiene metidos como a fuego, que son verdades, que en definitiva son mentiras. Lo que quiero decirle es, Estados Unidos dirige los precios, digita los precios, protege a sus productores, subsidia a sus productores, pero de la boca para afuera, al mundo, le dice que hay que hacer exactamente lo contrario. Exacto. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, sería el refrán aplicable. Es así. Y la Comunidad Europea también, ¿no? La Comunidad Europea hace lo mismo, o sea, y cada vez más planificadamente, o sea, la red de subsidios que tiene Europa, no sé si muchos, algunos cuando no lo saben, pero el chacarero recibe un subsidio para mantener el paisaje en Francia. ¿Cómo? Sí, sí. O sea, no es que solamente le subsidio el precio de la semilla, sí, o el agroquímico, el fertilizante, no. Hay cuatro redes de subsidios en el sistema de la Comunidad Europea, dos de los cuales son asombrosos, y tampoco lo conocemos los argentinos, que es uno para mantener la cultura paisana, o sea, la cultura, lo que significa la producción agraria del quesito brie, del champán, qué sé yo, del vino qué sé cuánto. Que sigue existiendo, exacto, como marca Francia. Exacto, pero está específicamente determinado. Bueno, acá hay 2.000 productores que mantienen y reciben un subsidio. No me alcanza para que se mantenga con el subsidio a la uva, para el coso, o a la leche, para el quesito. Sí. Y entonces lo perfecciono con dos subsidios más. Que la chacra sea bella, así como el subsidio a la belleza sería, en esa cuestión de mantener el paisaje. Y que la actividad que se haga ahí sea de una dimensión cultural tradicional, ¿no? Para lo que es la cultura nacional francesa. Fíjese todo lo que nos falta a nosotros discutir con el campo argentino en forma creativa. Ahora, fíjese lo que podríamos hacer nosotros. El otro día yo me enteré de un dato, es increíble. Yo no sabía que la seda se produce, la tela, a partir de un gusano que tiene que comer moras. Ajá. Si no come moras, el gusano ese no produce seda. ¿Entonces? Y la pampa húmeda de la Argentina está entre las mejores condiciones para producir seda. O sea, moras. ¿Cuánta seda hemos producido en 200 años de historia? Creo que ni un kilo. Claro. Entonces, hay que ser muy creativo para desarmar esa cuestión conservadora que tiene el campo, tan tradicional, tan simplista, porque es una cuestión, si será la pampa que es tan lisa, entonces no nos sofistica por ahí un poco las cosas. No sé qué será, pero la realidad es que hay mucho para hacer creativamente en términos de aprender del resto del mundo, ¿no? No estamos hablando de la reforma agraria, cosas que se asustan. ¿No? Vamos a ser un poquito más indulgentes con nosotros mismos, más, qué sé yo. ¿No será que recién tenemos 200 años? Puede ser, es evidente que somos jóvenes, es evidente que los sistemas educativos han estado muy, muy forzados a cuestiones muy simples. Claro. Y hay que madurar, sí, es posible. Claramente somos jóvenes, claramente no somos maduros como nación, si no, no tendríamos esta situación. Claro, ¿Noruega cuántos años tiene? Para decir, que es 1.000. Por los vikingos, qué sé yo. Claro, no, digo. Pero bueno, pero no nos podemos poner en una cuestión de que porque nos faltan... No, ya sé. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Los años a veces no dan madurez tampoco, ¿no? Claro, pero la madurez es hablar, debatir con mirar el mundo, que hoy es mucho más fácil de mirarlo que antes. Exacto. Que hoy está accesible por la tecnología y demás. Uh-huh. Trabajar y consensuar un diálogo interno, social y creativo, pero que no parta de esas premisas de que la Argentina es campo y no es industria, porque hoy todo es industria. Claro. O sea, el campo mismo es una industria, porque el campo es un mecanismo sofisticado de tecnología, de todo lo que se maneja a cultivar por satélite el estado de los suelos, se lleva la memoria de cada potrero, qué rendimiento tuvo, o sea, esa dicotomía campo-industria hay que sacarla. Eso sería una madurez, por ejemplo. Guillermo, estamos tomándole mucho tiempo, pero ojalá usted tenga un rato más porque es interesantísimo escucharlo. Le pregunto esto. Hoy gobierna Mauricio Macri y su equipo de especialistas, digamos. Si usted tuviera que poner la idea, ni siquiera no quiero decir la palabra ideología, porque sería mucho más fácil de... Pero si usted tuviera que circunscribir la idea de país que Mauricio Macri tiene para con todos nosotros, en virtud de lo que hemos hablado, ¿dónde lo pone? ¿Para dónde lo ubica? Y en función de esta descripción que me va a hacer, ¿qué va a pasar, si es que le puedo preguntar tipo futurólogo? Mire, la primera pregunta. Macri es un problema más grave que tenemos los argentinos que Macri, porque Macri es el emergente... todo un sector social que piensa lo mismo que él. O sea, es el emergente de un sector sindical, como decía recién, que piensa claro. lo mismo que él. Es el emergente de un sector empresarial, como usted empezó, como vos empezaste hablando en un programa, sí. que piensa lo mismo, o sea, y están equivocados en el diagnóstico estructural. Uh-huh. Entonces, ese es el problema más grave, que no tenemos un sector dirigente que plantea, por ejemplo, la reducción de costos laborales como un punto central, cuando ese es un tema que no es el punto central de los costos. El punto central de los costos en el mundo hoy, esto que decíamos al principio, el sistema financiero y subsidios que respalda o no una situación de producción. Claro. Usted puede bajar los costos laborales a cero, pero si de afuera tengo un sector que tiene más subsidios, me gana igual aunque yo tenga el costo laboral cero. Claro. Entonces, ese diagnóstico es el que yo creo que va... que le falta a todo este sector, que está muy ideologizado, es como, sería, son los soviéticos liberales. Claro. Son los soviéticos liberales, o sea, tienen la idea de la dictadura del proletariado, y tienen la dictadura de la reducción de costos laborales, y no ven el conjunto de los factores que hacen a los costos, no lo ven. Entonces, se escuchan barbaridades como la de Carmona, o sea, claro, que un empresario... Claro. Fíjese el problema. Un empresario que está disputando la tecnología de punta como es la energía eólica. Es una tecnología avanzada. Que ha sido víctima, porque él ha quebrado su empresa, no lo acuso de forma personal, sí. sino porque la red de subsidios de la Argentina no pudo competir con la red de subsidios mundiales en materia eólica. Uh-huh. Y ha quebrado por eso. Claro. En lugar de ver eso, sale a acusar... Y las chicas, esa barbaridad que dijo. Sí, sí. Entonces, el caso de Carmona es muy interesante para seguir debatiéndolo. No por personalizarlo, sino por esto. ¿Por qué fracasaste vos como empresa y tuviste...? Porque vos como empresario tuviste iniciativa, te metiste, estabas en el interior, la fábrica de Carmona está en Mendoza, o sea, en tema federal. ¿Y cómo puede ser? ¿Sabes por qué? Porque el año que viene, las petroleras, que son tres, reciben vía el presupuesto de Estado Nacional... casi 200 mil millones de pesos de subsidios. Las petroleras reciben 200 mil millones de dólares de subsidio. No, de pesos. De pesos, en el presupuesto nacional. ¿Y cuánta energía recibe? ¿Cuántos subsidios le dan a la industria de Percarmona para que sobreviva? ¿O cuántos subsidios le dan a la industria solar argentina para que sobreviva? Claro. Si llega a mil, es mucho, y no llega. Entonces... él, por no disputar eso, porque se tienen que enfrentar a intereses más poderosos, sale atacando al de abajo. Sale atacando al humilde, a la mujer, que con la pavada que dijo, que no tiene mano de obra. Y claro, si los subsidios se los llevan las tres petroleras que mantienen la matriz energética en el petróleo y el gas, y sí, así nunca vas a tener mano de obra calificada. Sí, es curioso. Entonces, porque además, sin personalizar, ¿no? Pero Pescarmona... pudo pagar los sueldos de sus miles de empleados gracias al REPRO. Claro. Que es un subsidio del Estado para que los empresarios no echen gente a la calle. Exactamente. Entonces, ahí viene el problema, ahí hace el clic. En lugar de salir a discutir, mire, esto mismo que estamos hablando nosotros, no, le salís a pegar, es una cosa, viste, pegarle al más humilde, porque es más fácil, porque no se puede defender. No se puede defender. No le pego al de arriba porque me mata. Entonces, ese problema, eso expresa Macri. Macri expresa una ideología de toda una clase dominante en Argentina que está fracasando a pasos agigantados. Pero ¿cómo el asalariado...? Es fácil, es como si yo sos un odontólogo y yo te pongo a hacer una operación de corazón y voy a matar al paciente. Está bien, está bien. Ahora, Guillermo, ¿cómo...? Un odontólogo tratando de operar un... Pero ¿cómo el asalariado, el comerciante, digo así, medio pelo argentino, está consustanciado con la idea? La hace propia, con furia, hasta con furia la hace propia, porque el subsidio cree, creo que cree honestamente, el subsidio, la palabra subsidio es mala palabra, y considera que era mal gasto de mi plata que pago los impuestos para mantener esta banda de choriplaneros y negros villeros. Bueno, a tu pregunta hay dos respuestas. Una es, la responsabilidad es de la clase política. Porque la clase política no ha alfabetizado al pueblo en términos impositivos y financieros. Porque ni siquiera ellos también, los políticos que llegan por una circunstancia X, en su provincia, en su intendencia, en la nación y demás, tampoco están formados a fondo en este punto. Entonces hay un déficit de la clase política en el diagnóstico, y si el dirigente político no entiende, no puede hacer estas comparaciones como las que hicimos nosotros, o no resiste un debate público como este que hemos hecho nosotros ahora sobre qué es un subsidio y la comparación internacional, mal puede al pobre comerciante o al pobre sector del pueblo que está ahí viendo cómo sobrevive, que le den el tarifazo, que me bajan las ventas, que esto, que el otro, que las fibras, que puesto, ponerse a discernir y a entender estos asuntos. Claro. Entonces, para mí la principal responsabilidad es que la clase política mantiene una situación... Un statu quo. Y no se mete en la polémica de estos puntos. Y entonces genera un analfabetismo social en esta materia. O sea, usted le pregunta a mucha gente, bueno, ¿qué impuestos pago? Bueno, ahora se está politizando un poco más, pero la gente no tiene noción de todos los impuestos que paga. Claro. Cada vez que consume, que sube un colectivo, hasta cuando bajás en la sube, estás pagando también. Sí, sí. Entonces, eso es lo que hace que, al no tener noción de ese punto, la gente que pues, compra el discurso de los medios, que están muy, en línea muy, con... Muy hegemónicos en este tema de estigmatizar el tema de pobres, de que el problema son los subsidios, porque a su vez, como te decía al principio, ocultan los subsidios. Mira, te voy a dar un dato que es escalofriante, y para que veas por qué también, que nosotros lo hemos propuesto en el Observatorio del Congreso en estos últimos días. Obviamente no fuimos demasiado escuchados, aunque hubo 7 senadores, senadoras, todas mujeres, es muy curioso, que no votaron el presupuesto. Ajá. Nosotros planteamos ahí, volviendo al principio de la entrevista, que había que unir el déficit cuasi fiscal del Banco Central con el pago de intereses que contiene el presupuesto nacional. El déficit cuasi fiscal son los intereses que paga el Banco Central por las rebates. Y por otra parte, una masa de intereses que paga el presupuesto nacional por endeudamiento externo. ¿Sabes cuánto suman los dos puntos? Que no tenía que estar separado. Claro. No lo pudimos lograr. Porque está separado, entonces nadie ve el conjunto. Claro. Este es el famoso dividir para reinar. Bueno. ¿Cuánto suma? En el 2017, 520 mil millones de pesos en intereses pagamos los argentinos si sumamos lo que paga el Banco Central y lo que paga el presupuesto nacional. ¿Sabes cuánto es el presupuesto, por ejemplo, que contienen el presupuesto nacional para salud? No. 60 mil millones. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene el sistema tecnológico argentino? 17 mil millones. Hace las proporciones, ¿no? 520 mil contra. Sí, todavía no llegamos. Claramente por arriba, o sea, 20, 25 veces más de intereses a un sistema financiero absolutamente que va para el exterior, porque no, de ese peso no queda un peso de nada. Claro. Que multiplica por 6 veces cualquier ecuación el sistema de seguridad, tanto problema con seguridad, 60 mil millones de pesos tiene el sistema de seguridad. O sea, 10 veces más pagamos intereses. por esta política de endeudamiento, ojo, sí. Que la razón no era así hace un año. Sí, sí, sí. Entonces, no dejan que se vea todo junto por esta separación entre lo que hace el Banco Central y lo que hace el Ministerio, el Presupuesto Nacional. Claro. Porque si no, se politizaría el tema de una manera escandalosa, como lo es. Claro. Fíjate que 7 senadoras, nosotros le mostramos esto y votaron en contra. ¿Se acuerda algún nombre de las senadoras? Digo porque en el Senado hay una pampeana. Mirá, después te lo busco porque... Norma Durango. ¿No se acuerda? Norma Durango. Me parece que sí. Ajá. Me parece que sí, pero si me mandás un correo, me correo a robledoguille@yahoo.com.ar. En un ratito se lo mando. Mandame un correo y yo te paso después los nombres todos, porque lamentablemente no es ninguna de los senadores conocidos. Pero me pareció optimista y me gustó que sean solo mujeres las que se han opuesto a un presupuesto que afecta al pueblo. Claro. ¿No? Es una nota interesante por ahí. Nadie recabó en eso. No sé ni siquiera de qué partido son, ¿eh? Claro, pero claro. Sí me llamó la atención que sean 7 mujeres, como que la sensibilidad femenina se mantuvo, digamos, ¿no? Y se impuso ahí. Y entonces, pero es esto que te digo, ¿no? O sea, pobre gente, ¿qué le podés pedir a un comerciante que compre y reproduce el... cuando... Ahora, si ese comerciante tuviera claro que él participa de eso obligatorio, digamos, compulsivamente, de esos 520 mil millones de pesos de intereses que se van a pagar el año que viene, ahí se politizaría el fin. Por eso insistimos que uno de los objetivos del Banco es unir. Claro, ¿sí? Claro. Este factor Banco Central, y por supuesto, está explícitamente dividido. Es más, te voy a dar una primicia que no pedimos a nadie. Nosotros estamos metiendo un recurso de amparo contra esta situación. Ajá. Sí, sí. Por los intereses colectivos de distintos sectores. ¿No? ¿Judicial? Sí, amparo judicial. Amparo judicial. Se está perdiendo el audio, Guillermo. Venga más cerca. Sí. Sí, un amparo judicial. Claro. Que está asesorado por el equipo de abogados, digamos, del observatorio. Ah. Con este aspecto de esta bifurcación, porque es una bifurcación que atenta a los principios, no solamente afecta a derechos constitucionales, sino que atenta contra los atributos de la soberanía que prevé claro. La ley. Porque los atributos de la soberanía dice un territorio, una constitución, una población y una moneda. Uh-huh. Pero en todos los casos destaca el concepto de unidad, de uno. Al instrumentarse esta política de bifurcar la circulación de la moneda entre un circuito por el Banco Central y otro por el presupuesto nacional, se está afectando a la soberanía. Bueno, vamos a ver que es un planteo novedoso. Vamos a ver a qué juez le toca, ¿no? Porque también ahí... tampoco tenemos una expectativa muy... No, claro, es sentar un precedente. Pero es sentar, no, claro. Pero también es sentar y después salir a... Nosotros salimos a... Como lo hacemos... en representación de empresas, de sectores sociales excluidos y demás, uh-huh. Después hay un mecanismo de adhesión política a eso, en las instancias de la apelación, claro, y claro. Demás, que por ahí tenemos suerte de un juez valiente. Claro. Pero si no hay, no nos importa. O sea, el tema es a empezar a discutir esto que estamos hablando, que va a estar todo reflejado ahí en el amparo, porque es un tema nuevo, como vos me dijiste recién, y bueno, es el granito de arena que podemos poner, ¿no? Es interesantísimo este Observatorio de la Riqueza, Pedro Arrupe, padre Pedro Arrupe, del que estuvimos hablando, que lleva, me dijo, 7 meses tiene, o sea, es jovencito. Jovencito, es sí. Es un bebé. 7 meses. Al principio, si querés te cuento rápido, si tenés tiempo, por qué padre Arrupe. El padre Arrupe fue el superior internacional de los jesuitas. Ajá, durante claro. 25 años, fue sobreviviente de la bomba de Hiroshima, era superior de los jesuitas en Hiroshima cuando cayó la bomba, increíblemente, como era médico se convirtió en el primer médico en asistir a los heridos de la bomba, y entonces se convirtió en un personaje mítico muy fuerte dentro de la iglesia católica, claro. De los jesuitas, y que después llegó a fondo el tema del Concilio Vaticano II. Y para culminar, fue el que lo nombró a Bergoglio superior de los jesuitas argentinos en el 1975. Claro, le iba a decir el jefe de Bergoglio. Fue el, Claro. No solo fue el jefe, sino que lo nombró, lo que las congregaciones religiosas tienen provincias, que están por arriba del país. La provincia del Río de la Plata, Barco Uruguay, Argentina, en el 73. Claro. Angelelli. Lo invita a Rupe a visitar su obra en La Rioja. Sí. Y va a Bergoglio también, y ahí se define, en esa reunión del 3, que Bergoglio se convierta en el superior jesuita en el año 73. Por esas razones, digamos, ¿no? ¿Sabe qué aprendí hoy de entre tantas cosas, Guillermo? ¿Por qué la cara de Tuje de Bergoglio la otra vez con Macri? Ahora me estoy dando cuenta. Claro, hay un océano de distancia. Nos ha resultado muy interesante escucharlo. Ha sido realmente muy revelador, así que nos vamos a guardar su teléfono y lo vamos a llamar muchas veces en el verano, inclusive para hablar con otros integrantes del observatorio, que de seguro serán interesantes también. Un fuerte abrazo, Guillermo, y muchas gracias, de verdad, por haber sido tan didáctico y paciente con preguntas medio simples. Por favor, gracias a ustedes por darnos tanto tiempo, a ustedes por darnos tanto tiempo, y ahí tienen mi correo, así que mándenmelo y yo les mando toda la información. Ya no más. Gracias, Guillermo, gracias, Robledo, un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. El coordinador del Observatorio de la Riqueza. Ay, ojalá haya habido mucha gente escuchándolo. La tiene medio clara este muchacho. Sí, parece, ojalá, ¿no? Ojalá no se hayan cansado. Disculpen que fue antirradial. No, tal vez no creo. Duró como 40 minutos. No creo que haya sido antirradial. No. Y duró mucho. Sí, pero ¿cuántas cosas aprendemos? La técnica radial dice que hay ¿cuántas que cosas las expresa tan simple, sí, tan fácil?